AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Y estamos en comunicación con Federico Tonarelli, presidente de Facta. Federico, ¿estás ahí en línea? Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. No, mira, nuestra intención era poder charlar un poquito de lo que pasó ayer, ¿no? Que tiene que ver con finalmente poder construir la multisectorial en contra del ajuste y del tarifazo. Sí, estamos contentos porque la verdad que la convocatoria viene siendo muy buena, muy auspiciosa. En esta segunda reunión se sumaron algunos actores que no habían podido estar en la primera, de distintos ámbitos, sobre todo de muchos centros culturales que no habían podido estar en la primera reunión. Y lo fundamental de esto es que hay un criterio de unidad fabuloso. La verdad que todo el mundo depone actitudes así más sectarias o de pretender arreglar su propio problema desde su sector en pos de un armado mayor, y con la idea más estratégica de que todos juntos probablemente tengamos un éxito mayor en principio contra el tarifazo, que es lo primero que nos puso a todos a discutir un poquito, y eso se va cristalizando en los hechos. Ya empezamos esta semana con algunas actividades de conjunto que muestra ya públicamente y en la calle la multisectorial, así que la verdad, Federico, que estamos súper satisfechos. Contanos un poquito, primero, qué es Facta para que la gente se pueda entender, y quiénes participan de esta multisectorial. Mira, Facta es una entidad creada en 2006, es una federación de cooperativas de trabajo que en principio creamos algunas de las empresas recuperadas que veníamos desde la crisis de 2001-2002 en un nucleamiento que se llama Recuperadas. Sí. Y que en algún punto en 2006 nos dimos una discusión acerca de que habíamos adoptado ya la identidad cooperativa y que nos merecíamos una organización de segundo grado, y en este sentido fundamos la Federación de Cooperativas. Luego, con el tiempo, se sumaron otras cooperativas de trabajo que no surgieron específicamente de la recuperación de empresas, pero que son tan democráticas y autogestionadas por sus trabajadores como las recuperadas. Y ahí, bueno, abrimos un poco el espectro, la federación creció mucho. Sí. Y hoy, a 10 años, tenemos alrededor de 60 cooperativas adheridas que nuclean más o menos a 2.500 trabajadores. Bueno, que parte del sujeto, digamos, que uno se preguntaba, che, ¿dónde está, digamos, este aumento, a quién afecta? Y por suerte aparecen ustedes como otro. Bueno, ¿y quién más se juntó para poder armar esta multisectorial? Y después, en la multisectorial, entendimos que como esto afectaba transversalmente a todos, claro, debíamos sí o sí coordinar con las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores, con los clubes de barrio, con las pymes, con los centros culturales, con los teatros independientes, con el resto de cooperativas que no necesariamente fueran cooperativas de trabajo. Así que la verdad que se fue armando una multisectorial muy variada, muy completa y afectada por donde la mires, digamos. No hay sector que se esté uniendo a nosotros que no esté directamente afectado por esto, y en algunos casos corriendo el riesgo de estar frente a la posibilidad del cierre de su establecimiento. La verdad que es una situación muy preocupante. Sí, acá justamente está Miguel Fortuna con nosotros, que fue parte de ayer del encuentro. Hola, Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo andas vos? Bien. Federico, otra cosa que está empezando a tomar estado público es la Copa Aranguren. ¿Por qué no la explicás vos, ya que no podemos tener a la gente? Muy buena iniciativa de la gente de Unión de Clubes de la Argentina. Sí. Que aparte, digo, quita un poco esa cosa de que están todos enojados, que tratan de decir por ahí, estamos enojados, porque es verdad, porque nadie nos satisface los tarifazos que han pegado, pero hay que tener iniciativas un poco más sociables, más, no solo decir venimos a romper todo, como nos quieren hacer creer que vamos a hacer, ¿no? Sí, la verdad que es una iniciativa que propusieron los compañeros de la Unión Nacional de Clubes, muy ocurrente, muy divertida, que es hacer como la simulación de un campeonato de fútbol con equipos que van a representar a cada uno de los sectores. Un equipo de ustedes, usuarios y consumidores, otros de cooperativas de trabajo, otros de clubes, otros de centros culturales, en fin. Y disputaríamos un torneo que como premio tiene la copa justamente que lleva el nombre del ministro, y que como estandarte no es en sí una copa el premio que ganaría el equipo que triunfe, sino que sería un sol de noche, un poco en referencia a todo lo que venimos peleando con relación al aumento de luz y los demás servicios. Así que es una actividad que va a estar muy linda, muy divertida, que entendemos que va a traer a mucha gente ajena a la multisectorial, porque va a ser realmente algo inusitado ver ahí enfrente del Ministerio, en pleno Paseo Colón, un torneo de fútbol y la entrega de premios. ¿Es abierto para todo el mundo? Sí. ¿A qué hora es entonces y dónde? Es alrededor de horas, previo a eso vamos a hacer una conferencia. No se entendió, perdóname, se cortó justo, decime la hora. Es alrededor de las 14 horas, sí. Ahí en Paseo Colón al 200, perfecto, frente a la puerta del Ministerio. Y calculamos que vamos a estar alrededor de 2 horas disputando el torneo para ver finalmente cuál de los sectores más perjudicados por las políticas que conduce el ministro Aranguren se lleva la copa. Federico, porque el tiempo la verdad que nos apremia mucho. Ustedes con este tipo de iniciativas que por supuesto salen, digamos, de lo común y parecen muy interesantes para poder pensar por dónde seguir y elegir el modo, como diría la canción, pero ¿cuáles son los resultados que buscan ustedes? Y digamos, con respecto al aumento de tarifas, digamos, ¿han tenido alguna respuesta? ¿Tienen alguna fecha programática, digamos, para poder reclamar? ¿O son todas iniciativas que van en función de una continuidad de lucha y nada más? Mira, son iniciativas que se van sumando en la idea de poder sentarnos finalmente con la gente del Ministerio, con la propuesta que nosotros llevamos, que es retrotraer la situación del aumento de tarifas hasta antes del aumento, sí, justamente, sí, y abrir una mesa de trabajo junto con ellos para buscar porcentajes de aumentos de tarifa en los casos en que sean necesarios, que sean acordes a la realidad del país, pues nos parece absolutamente disparatado, desmesurado, imposible de pagar lo que ellos proponen, y a partir de eso estamos buscando con estas iniciativas iniciar un diálogo que nos permita llegar a un acuerdo. ¿Y respuesta no tuvieron de este reclamo, digamos? Las empresas recuperadas en particular tuvimos una reunión el jueves pasado producto de una movilización muy importante que hicimos y quedó abierta la puerta para iniciar una gestión con esta mesa, uh-huh, que te comento que nosotros pondríamos al servicio de la multisectorial, digamos, sí, se inicia con las empresas recuperadas que pondríamos al servicio de todos los sectores y en el día de hoy quizá haya novedades y lleguemos al día de mañana, uh-huh, o al mismísimo jueves con la posibilidad de sentarnos con los funcionarios. Estamos en tratativas de eso. ¿Y la opción de demanda de alguna cautelar? Porque eso funciona en La Matanza, por ejemplo. Sí, calculamos que en el día de mañana los abogados de la multisectorial están presentando un amparo generalizado para todos los sectores, si bien hay muchos sectores que han presentado iniciativas de este tipo, pero decidimos presentar un amparo general donde todas las organizaciones que están en la multisectorial adhieran y que presente 5 o 6 casos testigos muy importantes y notorios de algunas cooperativas, de algunos clubes, de algunas pymes, como presentación de base, pero sobre esa base y esos casos particulares, probablemente las organizaciones adhieran con sus entidades, así que sería también la primera iniciativa judicial de la multisectorial. Bueno, muchas gracias, Federico. Disculpa el poco tiempo, pero tenemos muchas cosas y el tiempo nos apura. No se hagan problemas, pero un abrazo grande. Y el jueves entonces, el jueves es el torneo de fútbol, me pongo los botines. Vénganse, acá Miguel ya está haciendo Miguel precalentamiento. Ya está preparado. Miguel dirige el equipo de los usuarios y consumidores. Ahora vamos a preguntar que soy el Pep Guardiola. capaz que se gana el premio al goleador, que es una linterna. Ahí los organizadores van a tener una linterna de goleador. ¿No? Bueno, Federico, sabés que los micrófonos están siempre abiertos para la multisectorial y para Facta, grandes amigos. Saludo a Jaime, un gran amigo. Dale, un beso grande para ustedes. Un abrazo, chao. Estamos hablando con Federico Tornarelli, presidente de Facta. Hacemos una breve tanda y ya volvemos. Hay poesía. Hay poesía hoy al aire de Radio Rebelde. Ya venimos. Seguinos en amartia.com.ar.